Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Desfase Insomnio. Conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Aquí lunes de noche en Desfase Insomne. ¿Cómo les va? Perdón por redundar en los términos noche y noche. Ya, ¿cómo les va, muchachos? ¿Todo bien? Andrés, Gina. Buenas noches. Ana. ¡Ah, qué bestia! Hola, hola. ¡Qué seriedad, por Dios! El invierno nos tiene así un poco. Sí, no, empezó a llover. Hoy en la mañana llovió un montón. Estaba nublado. Sí, está súper nublado y llovió un montón en la mañana. Y por eso de chudillo. Sí. Tiene que darme la casita tranquilamente ahora. Qué pobre desgraciado. Claro, te leí, ya se te viste. Bueno, no, pero no importa. Hubo muchísimo invierno, había mucha lluvia, pero. Y algunos suertudos. Y algunos suertudos decidieron quedarse en la casa. O en la tarde ya empezó como a ponerse la cosa más o menos bonita, pero. Y hoy en la noche está cambiando. No, sí está chispeando igual ahorita. Está chispeando. Y allá, ¿no?, en el valle. ¿En serio? Sí. Bueno, para el. Mira, no sabe, está chispeando en el valle. No, se estaba lloviendo. Porque sí vi que estaba en el valle, esa montaña que creo que es el Rumiñahui, estaba nevada, tenía nieve así, de todo frío. Ah, ¿en serio? Sí, es que hizo mucho frío en la madrugada de ayer y en la mañana. Hizo muchísimo frío. Igual ahora me fijé el Hilaló como estaba, lo que se quemó los días anteriores. ¿No vieron la mancha que tiene ahora el Hilaló? No. En la parte lateral, está toda la parte quemada, pero pensé que era poco, pero es focazo, es gigante. Para el Angasif, bueno, sí, según dice. Al Angasif. Bueno, después de hablar un poco del estado del tiempo en Quito y de los incendios, que yo creo que van a parar también, porque ya empezó la época de invierno, ya empezaron las lluvias, entonces comenzamos Desfase Insomne de lunes en la noche. ¿Y qué vamos a tener el día de hoy? Vamos a tener, igual como siempre, un montón de música. Pero ahora la temática va a ser las bandas sonoras. O sea, nos vamos a enfocar en las bandas sonoras, en los soundtracks de las películas que creo que básicamente es las películas que nos marcaron. Yo creo en la adolescencia o en la niñez o hace poco, ¿no? Porque Lana tiene una película que le marcó hace como 2 semanas. Entonces dijo, te vas a poner esa. O sea, pero igual, es un poco como ver así las bandas sonoras de películas que dijimos cuando las vimos cuando éramos adolescentes o recientemente. Vimos y dijimos, wow. Y encima más la banda sonora estaba buenísima. Entonces dijimos, no, tenemos que poner eso. Se complementó con casi toda la película. Se complementa. Ajá, exacto. Es una banda sonora. La banda sonora es estas bandas sonoras que complementan muy bien a la película. Y como siempre, vamos a tener también música en español, o sea, no solamente de cine latino, quiero decir. Exacto, también hemos cine latino. Acá he hecho una variedad ahí entre música en inglés, música en español, ya como siempre, incluso por ahí una cancioncilla ecuatoriana, que no puede faltar. Es más, creo que con lo primero que nos vamos a ir es con una cancioncilla ecuatoriana, ¿no? Ah, bueno, pero es que eso lo tenemos, pero como una especie de cortina. Pero podemos hablar un poco de lo que es una banda sonora para que la gente se vaya. Comencemos hablando de lo que es una banda sonora. Sí, bueno, tanto la imagen como el sonido en las realizaciones audiovisuales forman parte de la expresión fundamental para transmitir el mensaje de la película, ¿no? Entonces, toda la banda sonora se refiere comúnmente a este sonido que complementa, o sea, es el resultado de la edición de diferentes pistas de sonido, de los temas musicales y también de los efectos de sonido. Ya. Esa es como la definición general de banda sonora. Ya. Pero comúnmente se suele referir a banda sonora como la música. Sí, básicamente eso. Pero tú, cuando tú estás en las premiaciones, supongamos cuando tú ves el Oscar, los Oscars, las bandas sonoras, o sea, divides toda la música generada en una película, se la divide como en la banda sonora. Y en los efectos. Exacto, y en la otra música, que es la que está acompañando a la película en casi todo en casi todo el transcurso del film, la está acompañando. Pero también hay esta banda sonora, o sea, o estas canciones que son como los temas. Exacto, los temas, que son los que también creo que ganan las estatuillas, ¿no? Al mismo tiempo que también toda la generación musical que está alrededor de la película. Claro, exacto. O sea, en una definición general, la banda sonora abarcaría todos los sonidos de la película, incluidos los temas musicales. Y además, los diálogos, incluso estaba revisando que los diálogos de las películas también se incluyen en esta concepción general. Pero la música específicamente se galardona en los Oscars cuando se da es a la música original. Ah, entonces claro. Además, la banda sonora también, o sea, se la conoce más por la música o la instrumentación que acompaña a las películas, pero también la banda sonora se aplica a lo que es videojuegos y otros sistemas. Claro, bandas sonoras de videojuegos. De programas de televisión, series. Programas de televisión y series. Claro, las bandas sonoras y la música están en todo. Claro que sí. Y ayudan a complementar eso, a dar más impacto a la imagen. Sí, claro. Es utilizado para eso desde los inicios. Yo creo que casi desde el comienzo del cine. Ya había una banda sonora o música que acompañaba a la imagen, ¿no? Claro, en los inicios se lo hacía en vivo. Las bandas tocaban en vivo en las proyecciones antes. Y los efectos también. Y los efectos también. Ajá. Porque al final, aunque era cine mudo, siempre tenía una banda sonora que lo acompañaba, en vivo o no, pero había una banda sonora que lo acompañaba. Sí, entonces, que lo acompañaba. Básicamente la idea de la banda sonora sería potenciar aquellas emociones que las imágenes no pueden por sí solas, como quien dice. Y las potencia. Y o sea, una buena banda sonora es una gran película. Ya, a mí me parece que sí. O sea, ya, listo. Entonces, Danielina nos dijo que estamos listos, que ya vamos a comenzar con... Tuvieron unos pequeñísimos problemas técnicos, pero ya los logramos solucionar. Ok. Entonces, vamos a comenzar con nuestro especial de las bandas sonoras. Las bandas sonoras que pensamos que son las más chéveres, las mejores. Entonces, ¿con qué nos vamos primero? Vamos, que escuchen primero la gente que nos... Una sorpresilla que les hemos preparado para... Vamos a poner como de cortina, pero ahora vamos... Va ahorita. Listo, regresamos en despacio. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estaban escuchando lo queríamos poner de cortina, ya lo dijimos, ¿no? Pero terminamos colocándolo como una de las... la primera canción en nuestro especial de las bandas sonoras. Una canción ahí bien cumbianchera. Y yo creo que todo el mundo que nos estaba escuchando se dio cuenta de qué se trataba y de la banda sonora. O sea, no es la banda sonora original, eso tenemos que aclarar. Pero es una muy buena canción, una muy buena deformación de lo que puede ser una banda sonora. Exacto, podríamos decir que... Sí, está buenísimo. Entonces, básicamente lo que acabamos de escuchar es la aberración de la marcha imperial de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Una aberración en sonido cumbia de la marcha imperial. Sabrosa, eso, claro. Una aberración sabrosona para que se calienten este lunes frío. Exactamente, es para calentarse el lunes frío. Bueno, pero bueno, pues, comenzamos con arrancando. Eso, ¿no? Pero más o menos de... hablemos un poco de la Guerra de las Galaxias, ¿o qué? Del soundtrack de la película. Claro, bueno, el soundtrack de las Guerras de la Galaxia es una de los más importantes de la historia de las bandas sonoras. Esta ganó el Oscar en 1977, justo cuando estrenó el episodio 4, bueno, fue el primero de toda la saga, que gana, ¿no? O sea, sale, arranca con esto, con el episodio 4, y gana, arrasa en los premios Oscar, miles de nominaciones, y se lleva el galardón de banda sonora. Esta banda sonora fue compuesta por el músico John Williams, que él ya había hecho bandas sonoras antes para Tiburón y ya había ganado un Oscar previamente. Entonces George Lucas le contacta. Gana el Oscar en Tiburón, véngase. Voy a hacer la mega película de la historia, venga. Porque al final, claro, cuando uno ve la banda sonora de Tiburón, yo no sé si tendrá muchos o sea, claro, es como esa progresión. Tundun. Ya empieza a ver que se acerca la letra. No sé si tiene muchos recursos, o sea, con muchos recursos sonoros la banda de Tiburón, porque solo es tundun. Pero expresa el terror. Exactamente, expresa el terror que puede sentir la gente cuando está acercando Tiburón. Entonces, claro, claro, y a todos está marcado, ¿no? Yo creo que ahora todos en el mar mínimo. Claro. No, a mí me da terror. Claro. Primero que piensas, ya empiezas a alejarte nadando, no, chon chon, y tienes que regresar. Porque... yo creo que deberíamos tener más miedo a las aguas malas que los tiburones, pero igual, o sea, esa película lo que hizo fue generar un montón de miedo a todo el mundo. Claro, bueno, al final esta banda sonora fue interpretada después de que la compone John Williams, la Orquesta Sinfónica de Londres interpreta esta composición para la película. Y bueno, el compositor trabajó en esta banda sonora desde el año 1977 hasta 1983 para la primera trilogía. Y luego desde el año 1999 hasta el 2005 cuando sale la segunda trilogía, ¿no? Son 6 películas de Star Wars. Y claro, imagínate, ha dedicado años de su vida a componer este tipo, no, lo que oímos, pero esa majestuosa banda sonora que es la de la Guerra de las Galaxias. Claro, y yo estaba revisando por ahí que con esta banda sonora de las Guerras de las Galaxias se reinaugura en el cine esto de las partituras ejecutadas por grandes orquestas sinfónicas, y esta música media clásica, así como bastante como épica. Exacto. Ajá. O sea, y también lo que hizo esta banda sonora, y por eso es tan importante en la historia del cine, fue reimponer la utilización del leitmotiv. El leitmotiv es básicamente cuando se hace una melodía única o se busca un tema musical ya popular, pero que sea representativo, que le distinga a cada personaje. Entonces, eso es lo que hizo este señor, fue creando melodías únicas o para situaciones, para escenas o para personajes y escenarios también. En Star Wars, cuando se repite un escenario, se repite esa misma canciones, sintonía. Claro, los mismos temas dependiendo de cada situación. Y eso qué fue algo, cacha, y por qué maravilla. Años. Con razón, Star Wars es Star Wars. De uno. No, bueno, y sigamos entonces con los temas. Ya para ahora creo que nos toca... ¿Un doble? Pero vamos a empezar con un tema nacional. Esto es de la película Ratas, Ratones y Rateros, que es, bueno, es una película de género drama dirigida por Sebastián Cordero en 1999. El tema que vamos a escuchar es de Jorge Sacoto. Sergio Sacoto. Y el tema se llama Secreto. El Secreto. Entonces vamos con eso y volvemos. Vamos con una simple nomás. Sí, vamos con simplicidad. Thank you. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Estamos comenzando nuestro especial de los mejores para nosotros. Desclase. Nuestra humilde opinión, los mejores soundtracks de la historia. De la historia del cine. La lágrima que le cae siempre. Es que no, es que es como full subjetivo, porque tenemos una lista muy subjetiva, o sea, no es nada objetivo esto, pero es más lo que a nosotros, las películas que nos, como que nos impactaron, nos gustaron, no solamente la película, sino lo que escuchamos. Los temas también, eso. Claro. Claro. Igual es una lista muy grande, podríamos hacer varios programas. Sí, nos quedaron afuera algunas que muchísimas queríamos. Sí, y bueno, lo que acabamos de escuchar era, como dijo Andrés, Secreto de Sergio Sacotto. No, yo dije Jorge. Perdón, de Jorge. Yo dije Sergio, dije Jorge. Y bueno, hablar de la banda sonora de Ratas es como algo, o sea, elegir una canción de la banda sonora de Ratas es algo complicado, ¿no? Sí. Porque la banda sonora de Ratas es una de las más memorables, o sea, yo creo que funciona por sí sola. Estamos viendo que muchos le definen incluso esta banda como el mapa sonoro del periodo cumbre de la música independiente aquí en el país. ¿Ya? Porque incluía temas que por sí se hicieron un himno o que son así memorables. Por ejemplo, en este soundtrack está El Principito es un Hambre de la Calle, de Salim Mileto. También estaba Que te vas, del Retorno, Tame, de Tanque, Niña Mala, de Huidrobo, Guajira Mora, de Los Perros Callejeros. Decía un montón de canciones que en las que uno, bueno, se ha quedado, las recuerdas. Pero bueno, nuestra selección fue por este tema de Sergio Sacotto, principalmente porque él compuso, o sea, varias de las canciones que este músico creó fueron específicamente para la película, entre ellas esta que acaba de sonar. Entonces no eran temas que ya se habían creado para otras situaciones, sino que es un como soundtrack original, ¿no? Música creada para ese producto audiovisual específico. ¿Y por qué? O sea, Ratas, Ratones y Rateros tuvo un pegue, pero increíble, ¿no? Fue como la primera película, fue como el punto de quiebre en el cine ecuatoriano. Fue como la primera película que dio de qué hablar y generó como ya una trama. Porque antes, en el cine ecuatoriano solo tenías como estas series de pocos capítulos. Basadas como en novelas antiguas de escritores, de literatos ecuatorianos, como de mediados para abajo del anterior siglo. Pero de repente Ratones y Rateros llega con un guión nuevo, contando una historia un poco el drama adolescente, exacto, ¿no? Y después ya llegó fue el problema, porque fue generó como este comienzo del cine ecuatoriano, que después se volvió un cliché. Hay modo de ver, después todas las películas eran igualitas. O sea, una película y dices, esto es parecidísimo a lo que ponían Ratones y Rateros. Pero en general un cine latinoamericano, claro, así llena de calle, de realidad, así. Exacto, sí, de historia, ajá, de historias como cotidianas y medio crudonas y cosas así, pero que se empezó a repetir demasiado. Entonces, pero Ratas y Rateros tiene como el puede ser el privilegio o el don de ser la, por lo menos en el Ecuador, la primera película que exploró eso y con una banda sonora muy buena. Perfecto. Entonces, para nosotros sí fue importante y es importante poner a Ratones y Rateros en la primera canción de la lista. Estamos bueno, la de Star Wars en cumbia fue la primera. Estuvo bien. Entonces, para seguir con el programa, bueno, vámonos con un doble de este director también, bastante crudo, bastante sangriento, ¿no? Director preferido porque creo que no, pero preferido, pero de los preferidos por casi todos los que estamos aquí, ¿o no? Sí, puede ser. Tarantino, pues. La señal de los cuernos, pues, con Tarantino. Una maravilla, Tarantino. O sea, bueno, yo creo que algunas veces cae en ensimismarse en su ego muchísimo, pero crea cosas geniales. O sea, crea unas cosas. Claro, geniales. Un humor ahí. ¿Alguien? Sí, un humor, pero ya una cosa así, un humor sádico, oscuro, sangriento, pero buenísimo. O sea, Tarantino es una maravilla. ¿Y qué películas vamos? O sea, ¿qué temas de qué películas vamos a poner? Es un doble de Quentin Tarantino. Sí, es un doble. Tenemos Perros de Reserva, que es la ópera prima de Tarantino. Exactamente, es la ópera prima. Y la otra película vamos es. Vamos con Girl You'll Be a Woman Soon de Pulp Fiction. Que es una canción sota. Sí. Par de canciones tienen escenas memorables, ¿no? Tanto la de Perros como la de Pulp Fiction. Ajá. La de Perros, nos vamos a ir con este tema de Stuck in the Middle with You, que es de la escena de tortura, en la que está el matón aquí torturando a un policía y le corta la oreja, y es así como súper ambiguo, porque la canción por un lado es, ya la van a oír, pero es toda bailable. Claro, va toda, por otro lado la canción. Claro, y la escena es así de lo más sangrienta y cruel y asquerosa. Pero ajá, pero de una otra forma refinada con esta canción. Es una cosa súper al estilo Tarantino. La banda que hace esta escena es Steelers Will, que es una banda escocesa de rock folk más o menos, formada en 1972. Duraron 3 años nada más, pero es un buen tema el que vamos a escuchar. ¿Y la de Pulp Fiction cuál es? ¿Pueden repetirla? La de Pulp Fiction es un... A ver, ¿cómo? ¿Qué dijo el doñanín? ¿Cómo era? Sí, es de Girl, You Be a Woman Soon. Eso. Que, ajá, eso, amigos. Yo quería anotar algo también de estas dos canciones, ¿no? Tarantino había querido componer, o sea, utilizar música de la década de los 50 para reflejar, para usarlas en estas películas ya más modernas, ¿no? Entonces, ahí decide buscar estas canciones más bien antiguas. Entonces ponte esta de la que va a sonar, de Perros de Reserva, es una canción que salió en el año 72. Uh-huh. Claro, pero él la utiliza en el año Perros de Reserva sale en el 92. Pulp Fiction sale en el 93. O sea, creo que un añito después sale Pulp Fiction. Claro, y por otra parte la canción de Pulp Fiction es una versión, es un cover que hace una banda ahí en el año 92 de una canción de Neil Diamond del año 67. Claro, porque Neil Diamond, ambas son como eran antiguas, de la que tenían ese sexo, ¿no? De la década. Pero la otra es reversionada, dice. Reversionada. Ya. Ajá. Okay. Y las dos cuentan historias memorables, están justo en las en escenas memorables de cada una de las películas. Ahí vamos a ir posteando igual en el Facebook las escenas para que cachen igual y entiendan de qué hablamos también. De qué estamos. Y ya hablando. Vámonos con los temas porque se nos va el tiempo volando como siempre. Vamos ahí, regresamos. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count on the way that died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You never get tired of putting me down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Regresamos aquí en Desfase Insomne, con este, fue un doble lo que vimos ahorita, ¿no? Doble de Tarantino. Hasta qué hermosa canción que es. una lindura de canción. Elegancia ante todo. Elegancia la de Francia. Un saludo a la Fran ahí. Dile un saludo a los que están escuchando. Yo creo que después Ana nos va a decir quién nos está escuchando y vamos a mandar unos saludillos. Ok. ¿Les parece? Okay. ¿Con qué continuamos entonces? ¿Con qué continuamos? Con una película que yo la vi y me gustó sin saber qué era esa película. ¿Cuál es esa? Un día estaba solo en mi casa, prendí la televisión y vi una película y dije, ¿qué película más buena? Empecé a verla, ¿no? Entonces, cómo se desarrollaba toda la trama de la película. Y como a mitad de la película dije, esta película es genial, es una bestialidad de película, ¿qué es? Y la terminé de ver y nunca me di cuenta qué película era. Y cuando ya empezaron a salir ya las letras, los créditos al final del film, me di cuenta que era La Matriz. Me di cuenta que era Fin de Semana con el Muerto. También es un clásico. Pero es que no sé el soundtrack de Fin de Semana con el Muerto. Pero no estoy hablando de esa película, estoy hablando de La Matriz, de Matrix. De Matrix, de los hermanos Wachowski. Claro, que es una bestialidad. La primera parte de la película. La primera, ajá, porque es una trilogía. Es de Matrix, de Matrix Reloaded y de Matrix Revolutions. Ajá. Que las dos fueron rodadas en el mismo... O sea, las dos últimas, de Matrix Reloaded y de Matrix Revolutions, fueron rodadas en el mismo año, pero estrenadas con un tiempo de diferencia, ¿no? Aprovechando el éxito siempre de la primera. Pero que no fueron lo mismo igual. Además también se generó también una serie de cortometrajes. Yo lo recuerdo. Exacto, que se llamaban Animatrix. Sí, ajá. Animatrix se llamaba. Uh-huh. Que es como un material extra, ¿no? Es un material extra animado. Sí. Ajá. Pero tienen como la misma teoría igual. Sirve para cachar todo. Habla de lo mismo. Básicamente de lo mismo. Y es, claro, o sea, Animatrix creo que te... No recuerdo muy bien cómo es Animatrix realmente. No te acuerdo. Me acuerdo que eran varios cortos, en realidad, de diferentes directores y con diferentes estéticas de ilustración digital. Habían diferentes o sea, como estilos, porque eran de diferentes creadores, pero con el concepto este de la matriz. Exactamente. Era como mucho más profunda. La Animatrix era como que tenía la teoría de todas las películas mucho más profunda, creo yo, ¿no? Daba como una iniciación ahí. Eso, como la matriz para dummies. Animatrix. Era un poco eso, era más bien eso, como una clase introductoria de lo que era la y matriz. Y también The Matrix es característica por la parte técnica, ¿no? Porque ahí se ve por primera vez ese efecto, ese recurso de las cámaras, que cuando se agacha Keanu Reeves salen las balas, que utilizan multicámara circular, algo así. Que por cierto, Keanu Reeves, bueno, no sé, tal vez actuó bien o mal, pero a mí me parece que actuaba muy mal ese ser humano. En todas las películas. En todas las películas que he visto actuó, pero terriblemente mal, es un muy mal actor. Pero bueno, Matrix era tan buena película que creo que opacó un poco la mala actuación de Keanu Reeves y lo que hizo fue como... O sea, Keanu Reeves casi no se vio. Estuvo tranquilo ahí. Pero bueno. Bueno, vámonos entonces con el tema de The Matrix. Esto es The Race Against the Machine, con el tema Wake Up, que es el tema que sale al final de la película, de esta banda gringa de los 90s, de metal, rap metal, no sé cómo se les puede denominar. Pero vámonos con eso entonces y volvemos en desfase. We'll be right back. Y regresamos aquí en Desfase Insomne. Estamos escuchando una canción de Rage Against the Machine, que es una canción. Yo también, hermano, estaba saltando ahí en la mesa. Me diste un golpe por alguna razón. Por eso mismo te di golpe y saltaste. Creo que fue por las dos razones, al final de cuentas. Pero qué temón, ¿no? Qué temón, sí. Es el primer disco igual de los Raja. Sí, es el primer disco de Rage Against the Machine, que creo que lo sacan en 1991, este primer disco, que es un discazazazo. Es un discazo. ¿Qué nombre era Rage Against the Machine? Sí, era el mismo. Era el mismo. Ajá. El mismo nombre, o sea, y salía, y la portada era una portada súper fuerte, era chocante, porque en la portada salía un monje tibetano que estaba inmolando. O sea, fue parte, o sea, toman la foto, pero era parte de una protesta que estaban haciendo monjes tibetanos por la liberación del Tíbet con el chino. Y de repente uno de estos monjes, en plena manifestación, entra en medio de la gente, del tumulto, se rocía gasolina y se prende un fósforo. Entonces eso quedó impreso en un montón de medios, de periódicos. Y esa foto fue la que tomaron los Rage Against the Machine para ponerla en su disco. Disco memorable, uno de los mejores discos de la década de los 90. O sea, bastante política igual, de izquierda, unas letras buenazas igual, chocantes, súper bien, loco. Súper fuertes, buenísima. Por eso Against the Machine era una bandota. Y se acopla un poco a la temática de la película de Matrix, claro, para mí. Esa es. Uh-huh. Entonces, seguimos aquí en el desfase. ¿Con qué nos vamos? ¿Quién quiere? La lleva solo nos hace crucecitas. Nos vamos con una película que a mí me marcó toda mi adolescencia. Yo viví traumatizado con esta película porque además cuando yo la vi o intenté verla, mi papá me decía, pero ¿cómo pueden? Intenté verla, te apagaba la tele. No, o sea, es que mi papá decía, pero ¿cómo pueden poner una película que sea así? Es una apología a la violencia, es una apología al crimen. Que es Asesinos por Naturaleza, de Oliver Stone. Bueno, Pelotón creo que fue una película de Oliver Stone que marcó, pero con Asesinos por Naturaleza, Oliver Stone sale así como luz pública. Pero más que una apología, es una sátira, o sea, al crimen, a todos los crímenes televisados que se daban en Estados Unidos. Exacto. A toda esa tendencia. A la mediatización de los crímenes en Estados Unidos, de cómo este asesino en serie sí se empezó a volver como una figura célebre, claro. Exacto, como una estrella, como un rockstar o alguna cosa así. Entonces un poco muestra, Oliver Stone muestra todo ese tipo de cosas, en sátira, muestra cómo el manejo de la mass media en Estados Unidos, de las grandes cadenas televisivas, mostraban a estos personajes que tenían sus vidas súper, igual eran vidas turbulentas, y eran al final eran como vidas que eran respuesta de una sociedad súper enferma, pero las tenían como espectáculo, así claro. como tienen como espectáculo los bombardeos en Irak o la guerra de Medio Oriente, ¿no? Claro, que los israelitas se suben a ver a una loma, los bombardeos, etc. Exacto, o la Fox o la NBC también te muestran en vivo qué es lo que está pasando en Medio Oriente con los bombardeos, como si fuera un programa de domingo por la noche. Y por eso es que en esta película muestran, o sea, en la trama muestran como si estuvieran grabando para la televisión todo el tiempo. Y utilizan estos filtros y utilizan esta estética de ver a través de la cámara, ¿no? Exacto, es la estética de ver a través de la cámara. Robert Downey Jr. era el camarógrafo de esa película. Una actuación memorable, era buenísimo. Sí, es súper buena actuación de Robert Downey Jr. Y también actúa Juliette Lewis, que también es una gran actriz, y Woody Harrelson, que es un actorzote. Y en esta película se pasan los dos como Mickey Mallory, que eran los malos. Y está basada igual en una pareja de asesinos, ¿no? De los años 50. Está basada en una pareja de asesinos de los años 50, exactamente. Y con una banda sonora memorable. Esta banda sonora sí es la maravilla, la bestia. Patines, esta banda sonora es una bestialidad. A mí me encantó siempre esta banda sonora, sí la escuchaba y decía qué bestia. Tenía música de Leonard Cohen, tiene música de también de hip hop, y bueno, y la música y las canciones que vamos a tener acá. Uh-huh. También de banda y de muchas veces de bueno, no sé si fue por un poco por los tintes de dirección o de guión que le dio Quentin Tarantino. Te muestra una escenas muy muy fuertes, pero también no sé si Quentin Tarantino también estaba detrás de la banda sonora, porque también tiene esta como se ve de collage, así de... Exacto, ese tipo de cosas como de un collage y de bandas que comercialmente no son muy reconocidas. Yo no sabía que Quentin estaba dentro del guion. Quentin Tarantino fue el que generó el guion, fue el guionista, pero dice la historia que Quentin Tarantino, al empezar a ver cómo se empezó a desarrollar la filmación de la película, dijo, no, yo no quiero pertenecer a esto. O sea, dio un paso al costado y me dijo, abro, yo me abro. Ajá, se abrió Oliver Stone y después le dijo, yo no quiero pertenecer a esto porque esta película no me gustó para nada. Entonces, Tarantino sale, pero igual queda como el guionista de la película. Ya, entonces, ¿qué temas? ¿Con qué tema nos vamos? Nos vamos con un tema de... Esta banda de chicas. Exacto, esta banda de chicas, L7, que es una bandototota. Y esta canción que es una apuesta ahí, un puñetazo político que se llama Cheatlist. Y ahí después nos vamos con una banda de gente que hacía como country, pero tenía como unos matices, unas cositas medio chéveres que se llama Cowboy Junkie. Y la canción se llama Sweet Jane. Escuchen esa canción que es lindísima. Y regresamos aquí en Despacio Insomne. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Al Danielín le gustó, creo, mucho la canción, se quedó muy hipnotizado. Sweet Jane. Es buenísima Sweet Jane. Y es las pequeñas, o sea, como que los pequeños instantes de romance que había en esta película, que era súper sangrienta, era una bestia de película, pero los pequeños instantes así de romance, de así no es por naturaleza, salían este tipo de maravillas, que era esta canción. Bacán. Vamos, seguimos. Igual, seguimos, vámonos con esta banda, de esta super banda que se formó, no sé en qué año se formó, pero bueno, en el 2000 más o menos, estos Fantomas. Sí, yo creo que es en el 2000. Esto es Fantomas, que es una banda de... se podrá decir de avant-garde, de metal, más o menos, con unos ritmos muy frenéticos. Es recontra experimental. Y que cada disco es otra cosa muy diferente igual. Ah. Es chistoso porque cuando empezó Fantomas, como era una super banda, estaba se me fue el nombre de... Mike Patton. Estaba Dave Lombardo en la batería también. Entonces la gente se iba y les pedía, ponte, toca Epic o cosas así, cacha, que eran los temas de Faith No More. O pensaban que iba a ser algo muy parecido, o iban con camisetas de Slayer puestos a los conciertos, porque Dave Lombardo era el baterista de Slayer. Pero nada que ver, no tenía nada que ver con las dos bandas, era una cosa experimental completamente diferente. Pero así, poco a poco fueron llenando sitios, desde los más pequeños hasta que llenaron grandes lugares, ¿no? Sí, eran, yo creo que sí, es una de las bandas que generaron como un cambio también en el metal. No sé si hablar metal, pero era como, era la vanguardia, era como generar vanguardia dentro del metal. Claro. Es una bestia. Y Mike Patton, como está loquillo, entonces Mike Patton hace lo que le da la gana y saca su segundo disco de Fantomas, se llama Director's Cut. Y en este disco, Director's Cut, saca un montón de... como que... es un álbum de covers. Exacto, de soundtrack, renueva, de yo no sé, ajá, exacto, renueva como un montón de soundtracks de películas de terror. Y de terror o películas como la que vamos a ver, que recrea, ah, claro, que la banda sonora, ajá, una parte, una canción de la banda sonora de la película El Padrino, la recrea Mike Patton y Fantomas. Esta canción se llama Vendetta. Bueno, igual, Vendetta. El disco de Fantomas, no solamente habla, o sea, no solamente como que recupera estas canciones de los clásicos del terror como los clásicos de cinematografía como El Padrino, sino también con películas de terror como la de Rosemary, La Profecía, David Lynch, ¿cuál era? Twin Peaks de David Lynch, y también El Cabo de Miedo de Martin Scorsese. El Cabo de Miedo. Es un Cabo de Miedo. El Cabo de Miedo. Pero bueno, entonces... vámonos con eso, entonces. Sí, vámonos con eso. Esta canción se llama Vendetta. Y escuchen, que está frenético esto. Regresamos en Estación Insomne. Thank you.

todos los lunes a las 20 horas en la frecuencia alternativa 2.0, Radio Casa de la Cultura 940 AM o en nuestro enlace web www.frecuenciaalternativaradio.com. Regresamos aquí en Despacio Insomnio y sí, somos una lacra humana. Pero tenemos un estilo un poco bizarro y medio deforme de hacerlo. Pero está súper bien, yo creo, claro. No, súper sí, equilibrado todo. Sí, está bien, está bien. Yo quiero mandar un saludo, Deram, quiero mandarle al Horacio, al Otto, a la Caro, a la Paquita. A Tori también. A Tori, querido Tori. Nuestro amigo a la coreano. Fran igual, bueno, a la Fran ya le mandé, pero a la Pau también, a la Grace. También al Carlo. Al Mick, al Negro. Al Negro también, Negro Michael. A Mauricio también. Y a la Fer Espinosa. Saludos. Sí, saludos. Un saludazo a la gente que nos está escuchando. Saludos, abrazo. Insomne. Y seguimos. Entonces, yo creo que ahorita nos vamos con un doble, ¿les parece? Un doble, dale sí. el doble de este tenerón. Director que se llama Danny Boyle, que hizo dos películas. La una, que fue una película que... La primera la saca como... En forma un poco más independiente. Y que se llama Transpotting, que es una película genial. Que habla un poco de la vida es un grupo de heroinómanos en Manchester y de todas sus vicisitudes. Pero es una especie de sátira o comedia súper obscura de la vida de la cotidianidad de ellos y es buenísima. Sí, porque la película escocesa, tienes toda la razón, no hace Manchester, sino hace Edimburgo. Tienes toda la razón. Gracias, Danielín. Disculpame, Danielín. Danielín ahí. Hasta las... Ajá, porque igual la película, claro, es una realización escocesa. Tienes toda la razón. Lo malo es que eres del Barcelona, Luis. Todo eso nomás. Bueno, pero seguimos. Pero es una tremenda banda sonora esta banda sonora. Claro, es lo que comentábamos, nos decía también Lana que estuvo difícil, pues, porque teníamos a música de hip hop, de Blondie, teníamos música de David Bowie, teníamos cosas de Blondie también, ¿no? De Lou Reed también había, ¿se acuerdan? Perfect Day es cuando el pobre hombre está intentando como salir de la heroína y cuando le encierran. Claro, tiene como todo este síndrome, exacto, síndrome de abstinencia y está hecho miércoles después de ser un bebé que le da la vuelta a la cabeza, tremendo. Súper fuerte. Pero la película, ¿cuál? No, o sea, digo, de las demás Blue bandas. También está. También está Blue. Sí, es buenísimo. Es una banda sonora, pero una maravilla. Pero por nos eso... dejamos influenciar mucho por el estado de ánimo de Camilo ayer, por eso. Claro, fue... disculpe. Me gustaba. Estaba bailarina. Pero bien, bailarín. Camilo, me encanta tu estado bailarín. Sí. Yo mucho apoyo. Bien. Que le dure. Que le dure por siempre. Que le dure por siempre el estado bailarín. Y por eso elegimos una canción de una banda que es una banda de música electrónica. De música trans, que fue como la música que se popularizó a mediados y a finales de los 90. Esta banda se llama Underworld y la canción se llama Born Sleepy y es una canción sota. Y es parte de una escena que es memorable, porque es una escena en la que el protagonista, que es Ewan McGregor, creo que es el protagonista de Transpotting, está en medio de la pista de baile y empieza a intentar bailar, pero no sabía cómo bailar, entonces solo mueve el puño primero. Y después, bueno, la canción es muy larga, entonces después se encuentra en un baño intentando coger como su dosis de heroína y se mete dentro del inodoro. El baño más sucio de Escocia, es el baño más sucio de cualquier lado, ni siquiera de Escocia. Increíble buceo que se y empieza a bucear y de ahí se genera una cuestión surrealista lindísima. Pero entonces, escuchamos esta canción. Y el doble, el segundo, ¿de qué película es? Claro, yo me olvidé, porque me gusta tanto Transpotting que creo que me olvidé de eso. Y el segundo, ¿nos vamos con cuál? ¿Cuál era? Con de la película Slumdog Millionaire, nos vamos con la canción Paper Planes de Mia. Bueno, igual, esta película es una gran película, de hecho ganó un Oscar por su banda sonora. Exactamente, ganó un Oscar. Es el mismo director, como ya les comentamos, Danny Boyle. También ha hecho estas películas memorables, como La Playa, también de Danny Boyle. Ahí viene La Playa. Exactamente. Entonces, bueno, vámonos con eso, nos vamos con este transero ahí, para los momentos de trance. Exacto, nos vamos con este doble así medio transero, medio movedizo y regresamos aquí en Espacio Insomnio. Thank you. democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Estamos ya, creo, en la parte, más o menos en la mitad del especial de los grupos que hacemos. Estamos con un pequeño desfase en el tiempo. Insomnio. No solo insomnio, sino con el programa también. Pero bueno, seguimos avanzando, entonces sí. Vamos rápido. Un saludo nuevamente al Mick. Y Mick, tengo que aclarar que yo no estoy detrás de la computadora, ni mi hermano tampoco, sino es otra persona. O sea que todas las cosas que todos los mensajes que estás mandando le están llegando a otra persona que no soy ni mi hermano ni yo. Está muy caga igual. Están chistosazos, están a veces, sigue mandando igual. Le quiero mandar también saludos al don Miguel y a doña Moni que nos están escuchando igual. A los suegros de mi hermano, un saludazo ahí a la distancia, en el Valle de Conocoto, en el Valle de los Chillos, en Conocoto más precisamente. Y eso, bueno, vámonos con un doble de esta película que, bueno, o sea, esta película lo que tenía era un buen soundtrack, bastante rockerón, ¿no? Sí, o sea, había un montón de bandas como que... es que esta película fue como un ícono de los 90, aunque no es una película muy bien hecha en realidad. O sea, la primera parte es como que sí... es buena, pero ya ahí las otras dos partes son detestables. Y en realidad, o sea, yo creo que venía de la mano de las bandas que estaban saliendo de Seattle y toda la movida grunge. Y era porque esta banda era súper, o sea, la película en sí era súper oscura. O sea, te narraba como una historia súper medio oscura, de un asesinato, de un tipo que vuelve a la vida solamente para vengar a los asesinos, a los que asesinaron y violaron a su novia y también asesinaron a él. Entonces es como una trama un poco fuerte, pero así como bien lograda, no es tan bien lograda la película. Tiene cosas chéveres, pero no es así como muy buena. El cuervo, exactamente. El cuervo. Protagonizada por Brandon Lee, que muere en una de una escena de la película. Muere de forma también muy misteriosa. Y es más, un poco, es medio extraño porque la muerte de Brandon Lee se relaciona mucho con la muerte de su padre, del famosísimo Bruce Lee, que también muere de forma un poco sospechosa también en la grabación de otra película. Es súper parecido. Y trataron de abandonar el proyecto después de la muerte de Brandon Lee, pero decidieron como mediante ordenador en esa época, igual haber sido súper cagado, ¿no? Bueno, con un doble mediante ordenador. John Candy fue el doble de Brandon Lee, del cuervo. Sabes hacer súper bien las cosas, ¿no? El cuervo sale en 1994 y se basó en una serie de cómics homónima de ese año, ¿no? Ajá. De 1989, creo. En 1989 sale el cómic. Y la película sale 94, en 1994. Creo que son tres, es una trilogía también del cuervo, pero solo vean la primera porque las otras dos son malísimas. Bueno, y el soundtrack también es buenísimo. El soundtrack también es buenísimo. Vámonos con esto es de Stone Temple Pilots, es Big Empty, y el otro tema es... Violent Femmes. The Violent Femmes, es Color Me Once. Regresamos en Después Insomnio. Just walk. Time to take a ride and leave. Regresamos aquí en Despacio Insomnio con otro doble que... bueno, ya estamos finalizando el especial de los soundtracks. Nos fuimos con un doble... ¿Del cuervo? Exacto, sí, un doble del cuervo. Sí, Silana está haciendo señales. O está saludando a alguien. No, acabamos de tocar el doble del cuervo, pero queremos mandar una felicitación, un abrazo a nuestro querido Esteban. Perdón. Esteban Coloma. Que está ahorita en Nueva York, pero queremos darle un abrazo porque... Porque bueno, escribió en el Facebook que el proyecto que estaba trabajando con el Zapín también, que le mandamos un abrazo y se nos está escuchando. Pero bueno, son otras personas que no recuerdo los nombres. El Zapín y otras personas más. Sí, ajá. El proyecto que estaban haciendo ganó el premio de... Del Cenecine. Ajá. Exacto, ganó un premio de Cenecine. Sigue ganando premios el proyecto. Sigue. Zapín, sigue y ganó la preproducción. Guión, postproducción. Ahora postproducción. Ajá. Entonces le mandamos un abrazo, ya está en Nueva York, le extrañamos y felicidades. Qué bueno, porque vamos a poder verla. Muy pronto. Ah, sí, exactamente, claro. Vamos a poder verla muy pronto. El documental. Entonces, felicitaciones, Tevito, un abrazo y te extrañamos por montones por acá en Quito, amigo. Exacto. Y ahorita entonces, bueno, seguimos con el especial y ahorita nos vamos con... Ya hemos tenido muchísimos soundtracks de películas gringas y bueno, películas europeas. Pero entonces ahorita nos va... Bueno, también es europea, pero esta película es una película en habla hispana. Se llama Día de la Bestia, del gran director español Álex de la Iglesia. Este director, yo he visto dos o tres películas de este director, pero es buenísimo. Porque siempre te muestra como de una forma súper grotesca. Es como una comedia recontra grotesca. Entonces, mucha gente más bien lo ve como algo así súper de mal gusto y malísimo. Pero me parece que es súper entretenido y divertido Álex de la Iglesia y las películas de Álex de la Iglesia. Para hablarles un poco, la película es una película española de comedia terror de 1995, como decíamos, dirigida por Álex de la Iglesia y protagonizada por Álex Angulo. Con este film, de la Iglesia se consagró como uno de los mejores realizadores que tuvo mucho éxito en el cine en su país. Como les decíamos, la película ganó un total de 5 premios Goya, incluyendo el de Mejor Director, aunque estuvo nominada a muchas categorías más. Más o menos la película trata de un sacerdote vasco que cree haber encontrado un mensaje secreto del apocalipsis. Uh-huh. Y bueno, el mensaje consiste en que el anticristo nacerá el 25 de diciembre, algo así. Exactamente, el anticristo nacerá el 25 de diciembre y él tiene que hacer una serie de cosas, o sea, tiene que hacer una serie como de... sí, o sea, tiene que generar como una serie de desafíos o alcanzar una serie de cosas, de actos, para que no se dé el apocalipsis. Y el último de los actos es matar a una virgen, algo así. Claro, pero claro, para impedir este nacimiento satánico. Exacto, se mete, se hace aficionado al death metal, esa es la parte interesante. Claro. Empieza a meterse a los bares, a los conciertos. Y se hace amigo de un personaje que es un como un señor que tiene una tienda de discos de metal en un barrio de creo que está en Madrid. La película está ambientada en Madrid. Entonces muestra un poco cómo entre ellos dos intentan como ver la forma de que no nazca el anticristo y empiezan a cumplir todas las cosas o lo que les dicen, que estas profecías o lo que está escrito les dice que tienen que hacer para que nunca llegue el apocalipsis, nunca llegue el anticristo y nunca se dé el apocalipsis. Es una película súper divertida, es un humor negro, es un humor negro, pero es buenísimo. Y el doble que tenemos, pero Danielín, se nos fue. Pero bueno, igual nos vamos con un doble de la Iglesia. La primera canción creo que es de una banda, un clásico del punk español que se llama Scorbuto. Esta canción es Mucha Policía, Poca Diversión. Y de ahí nos vamos con cuál. Parálisis con Permanente, Un Día en Texas. Exactamente. Igual este grupo español es uno de los más importantes del post-punk de la década de los, claro, de los 80s. Ajá. Parálisis Permanente, y lo interesante de esta banda es que sacó un único LP. Sí, claro, sí, Parálisis Permanente solamente sacó un único LP, y después lo que pasa es que uno de los integrantes de Parálisis Permanente muere de forma un poco violenta, y se frena Parálisis Permanente, solo saca ese disco, se va, y después, bueno, todos los integrantes de Parálisis Permanente empiezan a generar proyectos en separado, aparte. Ahora volvieron a sacar cosas la gente de Parálisis Permanente con una de las vocalistas de las duras de Parálisis Permanente que se llama Ana Curra, pero bueno, no hemos tenido mucho de ellos, así hemos visto como cosas así que han sacado, pero como que remasterizado canciones viejas de Parálisis Permanente, pero bueno, esta es una de las canciones viejas de ellos, y también nos vamos con Scorbuto, nos vamos con estas dos canciones clásicos del punk y del post-punk español, que son parte de la banda sonora de esta magnífica película de la Iglesia, El Día de la Bestia. Regresamos a nuestro lado. We'll be right back. Regresamos aquí en Desfaz Insomne, ahora sí casi parte final del especial de las mujeres, de soundtrack de películas. Casi parte final. Bailó tanto. Que ah, es que Daniel no estaba bailando, por eso se está cansando, ¿no? La cortina está, de Star Wars, ¿eh? Está que revuela y revuela Danielina ahí atrás en los controles de la radio. Pero bueno, regresamos, estamos en la parte ya casi final. Nos quedan algunas canciones y una sorpresa al final. Pero bueno, vamos con la siguiente película. ¿Cuál es, muchachos? Nos vamos con una película más bien moderna, de las últimas. Esta película se lanzó en el año 2013. Se llama Only Lovers Left Alive. Y nos vamos a ir con un tema que se llama Funnel of Love. Es una historia de vampiros, ¿cierto? Sí, es un drama vampiro. De vampiros. Sí, de un vampiro. Ambientada en Detroit. Ajá, es ambientada en Detroit. No, en Detroit. Este filme fue nominado a los Cannes. En el 2013. Y bueno, la música es una parte muy importante de la película, porque la historia es de un vampiro que es un músico que ha vivido por muchos siglos y que de hecho empieza a influenciar en las carreras de muchos músicos famosos, ¿no? Y de científicos y todo el tema. Bueno, la música es central. Y lo interesante de la banda sonora de esta peli es que se hicieron dos. Una que estaba cargada de temas compuestos para la película. Yeah. Incluso el director de la película tiene una banda de música, entonces él compone con ellos varios de los temas. Yeah. Y otro que se hizo en base a canciones que ya habían sido lanzadas, ¿no? Canciones de otras bandas. Pero el director es un director famoso. Yo no puedo pronunciarlo. ¿Cómo se llama? Jarmusch. Que había hecho Coffee and Cigarettes. Jarmusch. Él también, dirigió Coffee and Cigarettes, que es una película donde hablan, o sea, es como en un bar, como ambientada en un bar, y muchos como celebridades o personajes del rock hablan de cualquier cosa, ¿cierto? Básicamente es algo ajá, de la vida, ponte ahí, vida. Sale, hay un diálogo que es bien famoso entre Tom Waits y Iggy Pop. Iggy Pop, ajá. Claro, bueno, sí. Acá Lana nos recomendaba y decía que la fotografía de la película es súper chévere y que deberíamos verla, ¿sí? No, pero la ambientada en Detroit y eso ayuda a todo el tema, creo, lo que entendí, porque por toda la crisis económica que vivió Detroit, muchas zonas estaban completamente vacías, entonces estaban desoladas. Claro, eran zonas industriales que se empezaron a abandonarse porque la gente ya no conseguía trabajo. Entonces más o menos fue por eso. Entonces eso generó como el ambiente para que Mireia parezca un vampiro. Claro, lógico. Detroit abandonado para su vampiro. Bueno, vale la pena ver, ¿no? Sería de ver la recomendación. Sí, tenemos que verla. Nos la recomienda Lana, entonces la vamos a ver. Correcto. En general, seguro. Entonces ya, ¿con qué tema? ¿Qué tema? Se llama Funnel of Love y nos vamos con esta canción. Regresamos en Desfaz Insomne. Yeah. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Ya solo nos quedan tres canciones para terminar con el programa de hoy, con el especial de los soundtracks. Ya solo nos quedan tres, sí, lo logramos. Al fin cuadramos sin nada de bonus track. Lo logré sin nada de bonus track. Ya tenemos que tener ese número. Tatúenselo a lo mejor. 17 canciones. ¿Tatuemos qué? El número 17. Para que entonces en la frente, ¿no? O sea, un uno en una mejilla y 7 en la otra. Pero bueno, sigamos. Ah, un saludo, saludos. Saludos de ley. Saludos. A ver, yo le quiero mandar saludos al Cristian, allá en Buenos Aires. Pechitos, ya, bueno. Un abrazo, hermanito, se te extraño un montón, igual por acá. Y a Eliana también le mandamos un saludo allá. Y yo acá le mando un abrazo a la Sara Polo y también al Esteban, que ya nos está yendo fin, ¿no? Queremos reiterar nuestro abrazo y nuestra felicitación por lo de su película. Ajá. Estamos felices de que pronto la vamos a poder ver. Te mandamos un abrazo, Esteban, te extrañamos. Qué chévere, bien. Esteban. Y un saludo también a la Maranta, que nos está escuchando y que dijo qué temón. Qué temón. Este año Tevito ha sido de éxitos, hermanito. Que así se quede por siempre, ¿oíste? Abrazos. Está emocional, está emotivo. Ah, bueno, ya, sigamos. Vamos con esta película que Colombo Francesa, hasta la Virgen de los Sicarios. Es una película que, bueno, es una adaptación de una novela de Fernando Vallejo. La película cuenta la historia de Fernando, un escritor homosexual que regresa a Medellín tras varios años de ausencia y se encuentra con una ciudad plagada de violencia a causa de los carteles de la droga. Más o menos esto es lo que decimos muy rápido por el tiempo. Está muy bueno, ambientada en el Medellín, en el Medellín de los 90, claro. En el Medellín violento de los 90, cuando empieza la erupción de los carteles de la droga de forma súper fuerte, no solamente en esa ciudad, sino en muchísimas, en casi todo el territorio colombiano. Entonces vean la película. Tiene ciertas fallas de actuación, pero en general la película sí muestra el retrato un poco fuerte y crudo de lo que era Colombia. El sicariato entonces, también. El sicariato, exactamente. Bueno, entonces vamos con esto, la pestilencia. Con la pestilencia, que es una bandota. Esa es, Canino. Vamos con este tema que es del disco Balística. Esto es de película, entre paréntesis, conejo. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Ahora sí, a parte final. Ahora sí, final ya. Final, soundtrack. Nos quedan dos canciones. Una que es una petición mía y que la vamos a poner al final. Y nos vamos ahora primero con esta. Claro. Como iniciamos bailando, hay que cerrar bailando. Hay que cerrar bailando. Seguro, pues tenemos que cerrar bailando, pero por favor. Exacto, pero antes de... Exacto, antes de... ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con una canción de Google Bordello que se llama Through the Roof and Underground. Bueno, Google Bordello es una banda que se forma en Nueva York en finales de los años 90, en el 98 se forma, uh-huh. Y está compuesta por integrantes de varias nacionalidades, ¿no? Hay ecuatorianos. Pues. Hay un ecuatoriano que está en la percusión, ucranianos, rusos, de Vietnam también, uh-huh. Una de las chicas es de Vietnam. Y es esta banda de música híbrida, ¿no? Mezcla un poco el punk con estos tonos más, ajá, con estas notas más tradicionales del gypsy. Que tanto le gustan a Andrés. Y bueno, es Gorgorot Bordello. Esa mezcla black gypsy está buenísima. Bueno, esta canción forma parte de la banda sonora de la película que se llama Los Reese Cutters. Esta película está basada en una novela gráfica que se llama Pizzería Kamikaze. Y bueno, pues nos vamos con este buen tema. Ya, nos vamos con esto. Tenemos muy poco tiempo y regresamos. Through the roof, ooh, through the roof, underground, ooh, through the roof, underground, and as we're crossing border after border, we realize the difference. Is none. It's underdog zoo, and if you want it, you always have to make your own fun. And I see upper dog leisurely sighing. The local cultures are dying and dying. The program robots are buying and buying, and our secluded freaks, they are still trying, trying. Just like the meanings they lay between the lines, between the borders the real countries hide. Their strategy was so they advertise. Their strategy of being is one of in your face disguise. Oh, oh, oh, through the road underground. Insomne, y ya escuchamos, bueno, la penúltima canción del especial. Escuchamos a Gogo Bordello Y ahorita sí ya nos vamos con la última canción y nos despedimos, ¿no? Sí, ya nos vamos despidiendo. Fue un programa muy chévere, divertido. Sí, un gran programa. Un abrazo a todos igual. Ajá, nos están pidiendo peticiones para que hagamos programas de soundtracks, no solamente de películas, sino de videojuegos. Podríamos hacerlo, vamos a ver cómo lo hacemos. Claro, pues ahí vamos armando poco a poco y vamos viendo cómo nos va quedando. ¿Cómo sale? Y con la ayuda de Mauricio que, sí. que nos está dando la petición. Pero bueno, yo me despido. Hasta el próximo lunes. Que les vaya bonito y suerte. Un gustazo, Gina. Yo también me despido. Un abrazo a todos y buen programa, amigos. Lo he disfrutado. Les extrañé la semana anterior. Nos vamos a ir bailando con esta canción que es un clásico. Una película que en realidad yo la vi. No me acuerdo si la vi o no la vi. Pero la bailó. Pero ¿quién no bailó esta canción? Bailado, todas las generaciones han bailado esta canción. Yo sé canción. Que no querías que diga esto, Camilo, pero lo voy a hacer. Yo digo que esta canción que va a sonar es de la generación de Camilo. Lo que Mosco, Mosco. Es de la generación de nuestros padres. ¿Qué generación? ¿Qué le pasa? Camilo, no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, les dejamos con esta canción. Un clasicazo. ¿Quién ha bailado esta canción? Calles de Fuego. Nos vemos el próximo lunes en Espacio Insomne. Adiós. Sending it.